Hola, quien les habla, Coti, cantante de Grupo Alegría. Quería saludar en su día a todos los locutores y mandarle un fuerte abrazo y un beso, ¿eh?